Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. ¡Un, dos, tres! Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Buenos días a todas y a todes, aniguales. Aquí estamos un programa más para compartir con todas vosotras y vosotros. Buenos días, chicas. Buenos días, Estrella. ¿Qué tal, Raquel? Bien, encantada, como siempre. Décimo programa ya. Parece mentira. Aquí ya, cerca del añito, chicos. Chicas, estamos muy contentas. Hoy tenemos una nueva colaboración. Buenos días, Ángela. Buenos días, Estrella. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, queremos mandar un saludo a nuestras colaboradoras de todos estos programas anteriores. Os pensamos mucho siempre. Ari, Elena, Raquel, nuestras habituales, a Mar, a Gemma, a Esther, allá donde estéis y donde nos escuchéis, un besazo. Y nosotras continuamos un programa más colaborando en la creación de espacios donde entretenernos, disfrutar, emocionarnos, pensar, aprender y acompañarnos, como siempre, unas a otras, tengamos la edad que tengamos, seamos de donde seamos o pertenezcamos a la especie que pertenezcamos. Y para ello, como siempre, recorreremos juntes, aniguales, a través de nuestras secciones. En nuestra primera sección tenemos visita, personajes importantes en la historia. Habla mucho, que yo te escucho, espacio de radioteatro. Nuestra tercera sección, ¿y tú quién eres? Historias de habitantes de santuarios. Y nuestra cuarta y última sección, para hoy tenemos recomendaciones. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! ¡No nos va! Ya empecé Aniguales. Empecé Aniguales. ¡Aniguales! Tenemos visita. Comenzamos con nuestra sección dedicada a personas que hacen o han hecho cosas importantes por otras y así poder conocerlas un poco mejor. Seguimos viajando en nuestra máquina del tiempo. Esta vez nos vamos a la Inglaterra de principios del siglo XX. El 11 de febrero fue el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia. Desde hace algunos años ya, en muchas escuelas, bibliotecas, asociaciones o espacios educativos, se vienen recordando o incluyendo a mujeres que fueron o son científicas para visibilizar referentes también en este ámbito. A partir de esta fecha, reconocida por las Naciones Unidas tan solo desde el 2015, empiezan a sonar algunos nombres más de mujeres, aparte de Hipatia de Alejandría o Marie Curie. Y como dijo la misma Marie Curie, usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Así que hoy hablamos con Emily Augusta Lewis, más conocida como Lizzie Lynn of Hageby, defensora de los derechos de las feministas y de los animales, sueco-británica, que se convirtió en una destacada activista contra la vivisección en Inglaterra a principios del siglo XX. Thank you. Hola Lisi, bienvenida a Aniguales. Este mes en muchos coles se ha celebrado la Semana de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, pero ninguna hemos oído hablar de ti. ¿Te apetece que charlemos un rato? Hola a todas. Claro, otra cosa no, pero charlar me encanta. Podría estar horas y horas charlando. ¿Qué digo horas? Podría estar días enteros charlando. Tengo hasta un récord por la cantidad de palabras que dije hace muchísimos años en un juicio muy largo que se celebró en Londres en 1913. ¿Un récord de palabras? ¿En un juicio de qué y por qué? Sí, sí. Pronuncié más de 2.100 palabras y realicé más de 20.000 preguntas. Fue en la defensa que hice en un juicio en el que un doctor de medicina me acusaba de falsear un estudio que publiqué en contra de la vivisección con animales. Me dijeron que fue la defensa más brillante que nadie había hecho nunca. Además, no estaban acostumbrados a que lo hiciera una mujer, porque en aquellos años a las mujeres no nos dejaban hacer de abogadas. Según la ley, pues no éramos personas y no podíamos hacer de abogadas. ¿Qué es la vivisección, Lisi? Pues la vivisección es una técnica que utilizan todavía médicos y científicos en la que cortan o separan partes de animales vivos para hacer estudios. Pero esto parece horroroso. Sí, sí que lo es. Nunca pude comprender cómo se podían hacer estas cosas. La primera vez que lo vi, cuando empecé a estudiar medicina, me quedé tan angustiada que decidí dedicarme, junto a mi gran amiga Lacey, a pararlo a toda costa. Entonces, ya con 22 años, nos fuimos a París y visitamos el Instituto Pasteur, entre otros, para observar e investigar. Decidimos apuntar todo lo que vimos, todo lo que hacían. Pues todo eso lo debía conocer la gente, porque no podíamos consentir que se utilizasen a los animales para hacer experimentos. ¿Y qué hicisteis para contar lo que habíais visto y lo que pensabais sobre la vivisección? Lo primero que hicimos al volver a Suecia, donde yo nací, fue apuntarnos a la Sociedad Nórdica Antivivisección. Empezamos a dar conferencias y a organizar manifestaciones. La verdad es que yo venía de una familia con bastante dinero, por lo tanto pude hacer donaciones para todas esas campañas. Y en 1901 me nombraron presidenta honorífica. Cuando nos volvimos a Inglaterra a seguir estudiando, al año siguiente, en 1902, nos matriculamos en la Escuela de Medicina de Londres, para mujeres, porque era la única que no hacía vivisecciones para poder sacarte el título en medicina. Pero no era suficiente. Seguíamos convencidas con registrar todo en nuestro diario, y como al estudiar en la Escuela de Londres de Mujeres no teníamos que experimentar con animales, sí podíamos viajar y visitar otras escuelas o centros de experimentación, que sí que lo hacían. Íbamos a conferencias o a clases de observadoras y registrábamos todo lo que allí les hacían a los animales. ¿Y conseguisteis sacar a la luz aquellos experimentos? Sí, escribimos un manuscrito con más de 200 páginas. En él escribimos un capítulo que se llamaba Diversión, porque una vez vimos un experimento con un perro atado a una mesa, como siempre se hacía, en el que no podía mover ni la cabeza ni las patas. Estaba atado boca arriba. Empezaron con la disección. Mientras el pobre perro empezaba desesperadamente a escaparse de las correas, los estudiantes de medicina se reían a carcajadas. ¡Qué rabia y qué frustración! El manuscrito lo publicó la Sociedad Británica contra la Vivisección. Y ahí me llevaron la primera vez a juicio por difamación en 1903. ¿Por difamación? ¿Por qué? Pues porque no querían reconocer todo aquello. La gente que lo leyó, la prensa y todo el mundo estaba escandalizada. Y claro, ellos no querían quedarse sin dinero para sus experimentos. No podían consentir que la gente les censurara. El juicio fue ridículo y esa vez no me dejaron representarme a mí misma. Lo perdimos. Y encima hubo que pagar al doctor que se encargaba de aquel horroroso experimento. ¿Y qué hiciste entonces? No paré de investigar, ni de organizar charlas, conferencias, manifestaciones. En 1906 cofundé la Sociedad de Defensa Animal y Antivivisección, así como un santuario de animales. Además, seguí escribiendo y mi declaración contra la vivisección se difundió por todo el mundo y se tradujo a varios idiomas. En 1909 dimos la primera conferencia internacional contra la vivisección. No me iba a quedar en casa bordando como les hubiera gustado. Desde muy joven estuve muy activa, dando conferencias contra el trabajo infantil, debatiendo sobre la prostitución, luchando por la emancipación de la mujer. Y ahora, que era vegana, tenía claro que iba a luchar siempre por los derechos de los animales. Seguimos difundiendo aquellos experimentos y al final, en 1907, el gobierno tuvo que modificar la ley sobre la vivisección. Pero, como os podéis imaginar, para nosotras eso no fue suficiente. Dicen que gracias a esa primera conferencia se empezó a promover la causa antivivisecionista. Bueno, yo creo que ya antes, en varios países, muchas mujeres y hombres estábamos trabajando por ello. Pero es verdad que fue muy importante. Así como fue súper importante también otro momento para el movimiento, el juicio en 1913 que os comentaba antes. ¿Por qué? Pues aparte de ser histórico por los derechos de las mujeres, fue una gran publicidad en todo el mundo a favor de la causa en defensa de los animales. Después del juicio se celebró una gran cena vegetariana y vegana y algunos de nuestros compañeros creían que en cuanto las mujeres consiguiéramos votar, la vivisección desaparecería. Lamentablemente aún no había sido posible, por lo que veo, pero nosotras en aquellos años luchábamos y trabajábamos duro por nosotras mismas y por los animales no humanos. ¿Y después de aquello, a qué te dedicaste? Pues como os digo, seguí luchando por las mujeres y los animales. Durante la Primera Guerra Mundial me uní al Comité Internacional de Mujeres para la Paz Permanente. Creé hospitales veterinarios para caballos heridos en el campo de batalla, abrí un sanatorio en Francia para soldados heridos y escribí folletos contra la guerra. Después de la guerra, protesté contra los deportes con animales, incluida la caza, y me opuse a la venta de caballos viejos a los mataderos. Para ti, defender a los animales era lo más importante, ¿no? Pero no por eso, no te preocupabas por otras cosas. Pues sí, mira, continué toda mi vida siendo vegana, luchando por la reforma social y la igualdad económica, como la forma principal de superar las enfermedades. También participé activamente en varias organizaciones de mujeres y entendí que los animales no humanos y las mujeres no habíamos tenido nunca derechos, porque no nos consideraban, vamos a decirlo así, personas. Ya lo escribió Mary Shelley en su Vindicación de los Derechos de las Mujeres, que muchos ridiculizaron rápidamente. El feminismo y la antivivisección estaban fuertemente vinculados en el Reino Unido cuando yo vivía. ¿Y el santuario de animales que abriste, qué pasó con él? Pues lo dirigí desde 1954 en Ferm House, una propiedad de la duquesa de Hamilton que donó a la Sociedad de Defensa Animal y Antivivisección. Lo habíamos estado utilizando desde la Segunda Guerra Mundial. Y cuando yo fallecí, con 85 años, también dejé mi dinero en testamento a Animal Defense Trust. Lizzie, ha sido muy interesante charlar contigo y conocerte mejor. Nos tenemos que despedir, pero antes, ¿quieres dedicarnos una frase? Pues, como dije en su momento a la Comisión Real de Vivisección, no tengo ninguna objeción a la vivisección, siempre que los vivisectores experimenten con ellos mismos, claro. Habla mucho que yo te escucho. Aquí seguimos en nuestra segunda sección. Habla mucho que yo te escucho. Espacio de radioteatro para aficionadas. Hoy os presentamos la pequeña adaptación del cuento No hace falta la voz, de Armando Quintero y Marco Simá, de la editorial Oco. En YouTube, además, podéis encontrar una versión cantada de este precioso cuento en el canal de Aida Laut. Todos los animales tenemos emociones. Todos los animales creamos vínculos entre nosotras, las mamás con sus crías, los papás, las hermanas, les amigues. Esta es una historia donde no importa el habla porque la comunicación va más allá de la especie. Así que os dejamos que disfrutéis con No hace falta la voz. Todos los animales tienen su voz. Con ella pueden mostrarse cariño y decirse cosas bonitas. El perro ladra. Los cachorros responden. El gato maulla. Los gatitos también. La gallina cacarea. Los pollitos pían. El pájaro canta. Los pajaritos también. La vaca muge. Los becerros responden. La oveja bala. Be, be. Los corderos también. Be, be, be, be, be, be, be, be. El caballo relincha. Los potrillos contestan. El lobo aúlla. ¡Aú! Los lobeznos también. ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! El tigre ruge. Los tigrecitos lo hacen a su manera. El elefante barrita. Los pequeños elefantes lo intentan como pueden. ¿Y la jirafa? La jirafa no tiene voz. Y la pequeña jirafa, menos. Pero la jirafa tiene un cuello muy largo, tan largo que con él puede acariciar a su jirafita. Una vez, una pequeña jirafa recibió muchas caricias de mamá. Tanto le gustaron que después le enseñó a un pequeño elefante. El elefante le enseñó a su amigo, el tigre. El tigre al lobo. El lobo al caballo. Así fueron aprendiendo los demás. Desde entonces, todos los animales saben que no hace falta la voz para decir te quiero mamá, te quiero papá, o simplemente te quiero. No hace falta la voz, no hace falta cantar, no hacen falta palabras para decir cuánto te quiero, mamá. ¿Y tú quién eres? Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Sugar off my lips as I melt in your arms. The candy man supplying new treats every night. Caramels and macaroons that taste just right. Creamy, dreamy truffles he makes just for me. Sweetness so powerful I can barely see. But the baker's got cream puffs that make me shake. En nuestra sección de ¿Y tú quién eres?, hoy os vamos a hablar de Naya. Cuando tenía 10 meses, la acogieron para trabajar en el campo, pero al final no sabían qué hacer con ella. Cuando tenía 3 años y después de ir de un sitio para otro, siempre sola y liándola mucho porque se escapaba, rompía cosas, se comía los huertos de los vecinos y esas cosillas, decidieron buscarle un hogar. De modo que acabó en una granja, donde la tuvieron encerrada en invierno y al llegar la primavera atada en cualquier lugar, al sol, sin agua. Así que decidieron mandarla al matadero o a cualquier feria de ganado. La llegada de Naya cambió muchas cosas. Cuando llegó, aparte del dolor por llevar la cabezada elevada en la piel, Naya tenía miedo a todo. No podían levantar la voz ni las manos. Cualquier gesto o ruido le asustaba muchísimo. El agua de la manguera le daba pavor y de repente descubrieron que ella entendía todo, que con buenas palabras, caricias y chuches habían conseguido quitarle gran parte de sus miedos. Hola, soy Naya, antes Naya, que significa deseo, porque un caballo es lo que todo el mundo quiere cuando es pequeño, sin saber que nosotras no estamos para servir a nadie, ni nuestras espaldas para ser vuestras sillas. Nosotras existimos para ser felices y compartir el mundo de igual a igual, caminando y jugando a vuestro lado. Naya vive con María y Albert, cofundadores de La Vida de Color Frambuesa. ¿Y quiénes son La Vida Color Frambuesa? Son una asociación creada desde 2015 cuyo objetivo es ayudar a todos los animales en persona, orientando a sus cuidadores o responsables y concienciando a la sociedad sobre nuestro trato hacia los demás animales. Dentro de su proyecto se encuentra el refugio para animales desahuciados, víctimas de granjas, de compraventa, abandono o cualquier otra situación en la que su vida corra peligro. ¿Y qué hacen allí? Pues rescatan animales en situaciones de maltrato, desahuciados o en riesgo de sacrificio, quedando bajo su cuidado el resto de su vida. El refugio consta de una gran vivienda que necesita reformas importantes, igual que el terreno. Por ello, el número de entradas de animales es muy reducido y se limita a casos muy específicos. Las necesidades económicas para acondicionar la vivienda de todos, así como los costes de mantenimiento, hacen que su labor se vea limitada. Una gran parte del proyecto es la función educativa, puesto que la mayor causa de sufrimiento y muerte para los animales proviene de su utilización como recursos para la obtención de carne, leche y huevos. Promueven dejar de utilizarlos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, como manera de terminar con su injusta realidad. Para ello, imparten charlas, participan en eventos y están activos en redes sociales donde pretenden crear una comunidad que dé asesoramiento, soporte y red para otras asociaciones, refugios y/o santuarios. Uno de sus objetivos a muy corto plazo es rehabilitar una sala en la vivienda para poder hacer talleres de cuidados de animales y de primeros auxilios, así como impartir cursos de cocina vegana. Naya está amadrinada por 2 peques que escuchan a Niguales. Si queréis conocer más sobre este proyecto y o amadrinar o apadrinar a sus habitantes, no dudéis en visitar su página web www.refugiolavidacolorframbuesa.org. Y también aprovechamos por si nos queréis comentar si apadrináis o amadrináis algún otro habitante de otro santuario, pues nos podéis escribir y contaros vuestra experiencia. Aniguales, un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. Para hoy tenemos hoy en nuestra sección de Para Hoy tenemos recomendamos la lectura del cuento El sapito vegetariano de Ana María Romero Yebra y Arcadio Lobato, editado por SM. ¡Jo, Raquel! Leemos la mente. Estamos sincronizadas. Bueno, este cuento, que está publicado en 1998, es un clásico de la literatura infantil. Es un texto pues muy sencillito, las frases son cortas y está redactado a modo de rima y nos acerca a la empatía y al no querer comer animales como una decisión personal. Es un relato breve que se puede contar una y mil veces. Así que si lo queréis disfrutar y os lo queréis contar las unas a las otras, pues lo podéis encontrar en varios sitios. En la Biblioteca Anarquista Magdalena creo que lo tienen. En la Biblioteca Pública de la Comunidad de Madrid, Pedro Salinas, en el Distrito Centro también. Y es un cuento bastante fácil de contar, de leer, y a nosotras nos encanta. Mamá rana tuvo un sapito muy bonito, pero sapito, desde el principio, no comía nada. Su madre, muy preocupada, le llevó al médico. Sapito seguía sin comer. Por fin, un día, sapito dijo que lo que le pasaba es que no pensaba comerse a otros animales, que él era vegetariano. Bueno, chicas, hemos terminado nuestro 10º programa de Aniguales. ¿Qué tal hoy la experiencia? Pues muy bien, la verdad que me ha encantado estar aquí. ¿Repites, Ángela? Pues seguramente. Bueno, a ver si te vemos en el próximo, el del mes de marzo. Pues nada, súper contentas de ampliar el equipo y de volver a hacer otro programa todas juntas. Pues nada, antes de deciros adiós, creo que tenemos una pregunta por ahí. A ver, ¿qué dicen? ¿En qué radio vas a hacer el programa? A ver si te podemos escuchar. Podéis escucharnos en nuestro canal de iVoox, como siempre, y en la web archive.org. Así también como podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog www.aniguallesradio.home.blog. Nada, chicas, nos despedimos. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta la próxima.